Trata toda esta afrenta que están sufriendo allí en esa provincia y puntualmente, bueno, las líneas de acción que están llevando adelante. Muy buenos días, Marcela. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha y buenos días al equipo de la radio. Contanos un poco entonces de qué se trata esta base humanitaria, como decía recién, entre comillas, Yanqui en Neuquén, en qué zona y, bueno, cuáles son las resistencias que están oponiendo ustedes. Bueno, esta base es un proyecto del ex gobernador Jorge Zapac que se empezó a realizar en el año 2009. En el año 2012, por suerte, se pudo frenar, al igual que en la provincia de Chaco, y fue precisamente por la repercusión que tuvo el no rotundo en la provincia del Chaco. Y hoy en el gobierno de Margo Gutiérrez se retoma de un día para el otro, de una manera totalmente inconsulta, no solamente a la comunidad, sino también a otros organismos de gobierno como los legislativos, ¿no es cierto? Y bueno, llega una comitiva del ejército, perdón, del gobierno de los Estados Unidos, con gente capacitada para empezar a construir esta base. O sea que no nos da tiempo de nada, sino que vienen directamente, digamos, a poner ladrillo sobre ladrillo y a empezar a levantar una base que, como bien mencionaste, es donada por la suma de 2 millones de dólares por una unidad del ejército de los Estados Unidos, que es el Comando Sur, que es la unidad del ejército que opera en América Latina y el Caribe. Nos dona para defensa civil este dinero para montar una base operativa en caso de determinadas emergencias que nosotros como neuquinos necesitemos, ¿no es cierto? ¿Y por qué la rechazamos? Porque es una base militar, es una base que dona una unidad del ejército y que empieza a poner pie acá en la región y que de ninguna manera podemos permitir que el ejército de otro país, mucho menos de este país que tiene connotaciones imperialistas y son uno de los ejércitos más sanguinarios del planeta, ponga pie acá en la zona. Uh-huh. Y en base a eso nosotros empezamos a reunirnos acá en la localidad de Centenario por un motivo muy particular, porque donde pone pie esta base es en una zona donde nuestra localidad, desde nuestra asamblea socioambiental, peleó mucho para que el proyecto de ruta del petróleo que pretendían avanzar sobre las comunidades frutícolas como lo es nuestra ciudad de Centenario, como lo es la vecina ciudad de Vista Alegre, no sea avanzada y no sea destrozada por la ruta del petróleo. Entonces, en su momento propusimos un camino alternativo que se dibujó por la meseta, que unía la autovía norte entre Neuquén y Plotier por la ruta 67 directo a Vaca Muerta. Entonces es un punto estratégico que copta toda la entrada y salida del tránsito pesado petrolero y la pasada de las empresas que llevan sustancias y combustible, y crudo inclusive, de todo lo que se extrae en Vaca Muerta. Entonces nosotros lo propusimos ese camino alternativo para proteger a la ciudadanía de la avanzada de esta ruta petrolera y de la contaminación que los camiones con carga poseían. Y resulta que de un día al otro nos enteramos que llega esta comitiva de los Estados Unidos y que empieza a poner base precisamente allí. Es un punto de control estratégico donde vienen a proteger solamente las inversiones de sus empresas norteamericanas. Porque acá, como ellos han anunciado, como ha anunciado la embajada de los Estados Unidos, el embajador, esta base de ayuda humanitaria está preparada para contingencias como incendios forestales y erupciones volcánicas. Y nosotros acá en la meseta neuquina, en la meseta capitalina, no poseemos esas contingencias. Eso sucede 500 kilómetros abajo, 500 kilómetros arriba de la provincia donde está la zona cordillerana. Uh-huh. Por eso creemos que en todo caso les quedó algo lejitos, ¿no es cierto?, la estrategia de poder colaborar con los incendios forestales o con los volcanes. Entonces lo vemos de muy mal modo, de muy mala gana, y por eso nos hemos autoconvocado en un espacio multisectorial que es fundamental, porque acá cuando hay otro ejército que quiere instalarse en nuestro país, lo que corre en riesgo es nuestra soberanía. Y para defender nuestra soberanía necesitamos olvidarnos de las divisiones que a veces ideológicamente nos separan y unirnos en pos de bueno, de nuestras libertades absolutas y de nuestras decisiones como pueblo, que son precisamente actos soberanos que pretendemos nosotros llevar adelante. Como decías recién, hay una connivencia del gobierno provincial, pero y las municipalidades de estos, bueno, de estos pueblos que van a quedar en el medio de la base, ¿qué posición han tomado? Bueno, lamentablemente hace dos días atrás en Neuquén Capital, que es donde tiene, digamos, mayor jurisdicción esta base, le corresponde manifestarse al intendente de la ciudad capitalina, que es Horacio Quiroga, que es un dirigente de Cambiemos. Así que una concejal presentó hace dos días atrás, se dio tratamiento sobre tablas, un proyecto que repudiaba la instalación de esta base, la rechazaba. Y bueno, perdió 5 votos contra el resto de todos los concejales, lo perdió. Pero fueron contundentes las expresiones que dieron los concejales de Cambiemos que defendían la instalación de esta base, llamándonos a nosotros, que somos un pueblo autocongregado, desestabilizadores, celebrando aún más todavía que hay gente que es buena y que nos dona $2 millones para hacer pie acá. Sinceramente, hay que recordarle, por ejemplo, a la comunidad de La Pampa, que nosotros somos la provincia de Neuquén y que hoy somos, digamos, los que movemos el ojo donde se pone la economía de todo el país, porque tenemos a Vaca Muerta a pocos kilómetros acá. Y recibimos inversiones multimillonarias todas las semanas, al menos eso es lo que se nos anuncia desde el gobierno de la provincia. Millones y millones de dólares de inversiones que caen todas las semanas acá en Neuquén, y que se supone que al ser una de las tres reservas más grandes de gas y petróleo no convencional del planeta, no solamente del país, del planeta, $2 millones en donación a nosotros nos tendría que ser insignificante, y que tranquilamente el gobierno provincial podría disponer de ese dinero sin necesidad de hacer estos enlaces diplomáticos tan extraños. Entonces, no, por eso tampoco lo celebramos, porque creemos que nosotros necesitamos que hayan comités de emergencia, por supuesto que sí, porque como ambientalistas y como ciudadanos nos preocupa que haya un incendio forestal, por ejemplo, y que se echen a perder nuestros hermosos bosques, pero más nos preocupa es de parte de quién vamos a recibir ayuda. No por ser soberbios de no querer recibir ayuda de otros países en casos de contingencias, sino este tipo de ayuda de esta clase de países que tiene connotaciones imperialistas e intervencionistas y militarizantes, pero que tampoco lo hacen en el momento en que realmente lo necesitamos. Lo hacen antes, por las dudas, para poner pie y para después, si hay alguna contingencia, además de eso, quedarse. Y además de eso, poder controlar nuestros recursos y poder controlar las decisiones políticas de quienes nos gobiernan, de esas personas que los dejan ingresar y que pasan a ser controlados por un gobierno que no nos pertenece, por un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, que va a controlar todas las decisiones políticas de los responsables, de estos mismos que lo han dejado entrar. Y en el momento que las decisiones políticas de Omar Gutiérrez, que es el gobernador de la provincia de Neuquén, o del presidente Mauricio Macri, se alejen de los intereses del gobierno de los Estados Unidos, corremos el peligro de tenerlos acá y de que nos puedan intervenir. Entonces, hay una cuestión de soberanía que hay que defender, y la soberanía es un derecho que nosotros tenemos como pueblo, de poder congregarnos, de poder reunirnos y decirles poder manifestarles un rotundo no a este tipo de proyectos. Y hasta ahora, por suerte, nos ha salido bien. Semana tras semana nos hemos estado reuniendo en diferentes localidades y cada vez hemos recibido la adhesión de más y más organizaciones y de más vecinos, y esperamos que así siga creciendo. Este 9 de julio se moviliza la multisectorial, Marcela. Contanos, ¿cuál es la acción concreta que van a llevar adelante? Este 9 de julio nos vamos a concentrar en Neuquén Capital sobre la autovía, sobre el monumento al general San Martín, a partir de las 10:30 horas, y de allí vamos a marchar en caravana hacia la construcción de esta base, pasando por los barrios del oeste. Que esta base se construye en la autovía norte, que es una ruta paralela que va por la meseta, frente al parque industrial, específicamente frente a una empresa de ingeniería que se llama CIMA. Ahí vamos a realizar un acto y nos vamos a quedar un rato, si el clima y el gobierno nos lo permite, y que ojalá que sea numerosa y que pueda de alguna manera representar el repudio que tiene el pueblo neuquino, el pueblo rionegrino, seguramente también el pueblo de La Pampa y la adhesión que hemos recibido del resto del país, de poder representar en un gran número el rechazo a esta base militar y que llegue al gobierno de la provincia, que llegue al gobernador Omar Gutiérrez y que logremos la presión política del Poder Ejecutivo Provincial en relación a este tema. Marcela Escobar, te agradecemos estos minutos con Señal que Cabalgamos aquí en Radio Kermés de La Pampa. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Nuestra solidaridad desde acá. Ahí estaba entonces Marcela Escobar, integrante de la multisectorial No a la Base Yanqui en Neuquén.